Tell them me say, oh, yeah. Let me look with you, ya. Kiki Pouda, big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bum, ya. Well, want a girl, fix it up on the stump, ya. Don't know about you, no man, got us a rum, ya. Hope you want to see him. Canaca Sessions, caballeros, volumen 16, aquí con la ausencia del Rastafari de nuevo, que luego contaremos por dónde anda, y con el bueno de Mariette, que ha venido aquí... Buenas noches, aquí estamos dando el apoyo necesario a este equipo, este equipazo. Efectivamente, Mariette, muchas gracias por venir. Programa tremendo el que viene hoy, o sea, sí, señor, tremendo, que es una palabra que suena mucho en Canaca Sessions, ya se sabe... Y vamos, hay clasicazos, Mariette, hay novedades, hay unas versiones de puta madre, que aunque no esté Rastafari, se van a hacer las versiones. Ha pues habido claro. Mucha polémica en el equipo de Canaca Sessions, claro. Pero efectivamente, se van a hacer las versiones y luego una Canaca Music para cerrar, que bueno, ¿qué más le puedo pedir yo a la vida que la Canaca Music para cerrar? Y efectivamente, ahora vamos a abrir con unos clasicazos que, bueno, van a ser unos temazos uno por uno. Bueno, bueno, aquí en las ondas sonando los buenos de los Touch and the Maytals. Pressure Drop, tremendo tema, grabado en el 69 para el productor chino Leslie Kong. Pedazo de productor, Mariette, fundador de una discográfica de puta madre de Beverly. Bueno, bueno, bueno, otra vez aquí tú, sí señor. Y este tema se grabó, ya te digo, en el 69, cuando ya había salido el bueno de Touch de su estancia en el presidio. Este tema habla del karma, Mariette. Lo he leído hoy en una entrevista para The Guardian. Yo no sabía bien, Pressure Drop, ¿a qué cojones se referirá el cambio de presión? La caída de presión, pues tío, es porque el pavo habla del karma, de cómo lo bueno y lo malo nos sucede. Si hacemos cosas malas y lo bueno, si hacemos cosas buenas. Todo lo que pensó, ¿no? Temazo que aparece en la cara B de su primer álbum, Monkey Man, y también en el GTA San Andreas, que me acuerdo yo cuando ponía la emisora de reggae. Bueno, ha venido a la radio tarde, pero ha venido el bueno de Pepotero, así que va a haber sección cojonuda. La vale, salimos de fiesta hoy. Hoy salimos de fiesta, Mariette. Y esto que suena, esto es de un sueco, tío, que hemos traído dos temitas suecos. Correcto, correcto. Ugly Girls se llama. De Kaliba, grabada en el 93. No sé por qué dice Ugly Girls, porque pocas feas habrán visto los suecos, Mariette. Muy poquitas allí. Me no wanna go in there, I said, me no wanna go in there. In my life, I have trust everything in my life. In my life, where there once was a ring in my life. In my life, there were glitter and gold in my life. I have never foretold that a glitter and gold were so heartless and cold in my life. In my life, where there once was a song in my life. Now that is gone in my life. Nothing is clear in my life. Will you help me from fear? Me no wanna go there. I got no point on my spear, no. Ugly girls beckon to me, oh no. I don't care, got a rose waiting for a bumblebee. Bueno, yo no he encontrado mucho de este tema porque toda la información que he encontrado estaba en sueco. Pero Mariette, que viaja por todo el mundo, seguro que algo nos puede traer aquí. Sí, poquito más. Es el segundo tema del álbum Natural de este mítico grupo, nacido en 1978 en Suecia, macho. Ha dado muchas vueltas este grupo, hay que escucharlo más. Cause my life has become like a jail. No one to go my bail. Ugly girls on the trail, no way. Ugly girls beckon to me, oh no. I don't care, like a rose waiting for a bumblebee. Me no wanna go in there. Ugly girls beckon to me, oh no. I don't care, like a rose waiting for a bumblebee. Me no wanna go in there, I said, me no wanna go in there, no way. For a bumblebee, me no wanna go in there. Ugly girls beckon to me, oh no, oh no. Me no wanna go in there. I say, me no wanna go in there. Peter Tosh y Mick Jagger sonando aquí en Kanaka Sessions cuando son las 9:26. Y esto que suena es Walk and Don't Look Back. Mariette, no mires para atrás. Hombre, aquí llega este clasicazo. Parece una aberración haberlo puesto ya aquí en Kanaka Sessions, de verdad. dedicación especial de este tema, ¿no? Al grande Rastafari, locutor aquí, único en su especie. Eso es porque además es una versión de las que le gusta hacer al Rastafari. Correcto, una correcto. De The Temptations. Este tema, hay que decir que Peter Tosh ya lo había grabado en ska con The Wailers antes y tremendo. Y le mandamos un saludo también a otros fieles oyentes del programa que están con el Rastafari. Hay buena gente, se rodea de buena gente. Se rodea de buena gente, está ahí en el circuito de motocross, en la competición mundial de motocross, según tengo entendido, Mariette. Sí, sí, motocross ahí en Castellón. Y está con Pablito y con Don Artal y con Presidiario, que les mandamos un saludo a los buenos oyentes de ellos. Y no nos olvidamos de Óscar, que es otro oyente de los buenos. Seems strange. In my opinion, those are the champions. Watch this. We are the champions. We stand so firm. Straight up. Champions. We stand so tall. Champion, ¿quieres un champion? Sí, macho, que estaba ahí hablando un poquillo con Pepotero. Esto se echa de menos a Rastafari, que no abandona el puesto en ningún momento. Pues acaban de entrar novedades ya. Y una muy buena, Mariette, Champion, de James Ayre and Blackout. Jotai, ¿tienes algo de esto, Mariette? Algo tengo, es un álbum publicado el 11 de febrero de aquí, 2018, vamos, novedad fresquita, fresquita. Es el mismo tema en versión original. En ese álbum está esta versión, la original, otra la veada y otra con un remix ahí, drum and bass de puta madre. Aquí hemos puesto la original y que cada uno se busque ya a la versión que más le guste. Pues aquí dejamos esto tocando en Kanaka Sessions. Un saludo a todas, un saludo a todos nuestros oyentes. Champion, we stand so tall. novedades. Aquí sonando, dame un pulo mal selecta, por favor, que se note que estamos aquí. Que se note que no ha venido el Rastafari. Aquí suena un temazo, Mariette, que me alegra el día entero. Que se nos acoplan aquí las cosas, como suele pasar. Cuéntame. Dada Guanchi, tío, trabajando. La letra es tremenda, ahora tampoco quiero dar más que dos o tres pinceladas para que escuchemos cómo habla del sistema precario en el que vivimos, que el Rastafari nos podría contar muchísimo mejor que yo. Pues a ver qué entendemos aquí. Con el sello Macaduba, Mariette, que es que eso cómo no te lo voy a contar. Conformado por Bane y Basita, dos apasionados del reggae que convergen en Madrid con este nuevo proyecto tras años de experiencia de Macaduba, que es que de verdad, o sea, pues un sello, un temazo. La cosa hay que decirla. Tema de injusticia y de tiranías. Vamos a combatir el poder. Solo se permite crecer al creer. Ya todo puede convencer. Al vencer, ya se no retroceder y perder. Derechos ganados ayer. Y el poder solo se permite crecer al creer. Ya todo puede convencer. Al vencer, ya se no retroceder y perder. Derechos ganados ayer. Al patrón se vendieron. Dime qué pasó con los partidos obreros, que al capital se vendieron. Dime qué derechos nos están robando, el bienestar que nos vendieron. Del empleo pudo a la precarización, una vez y otra nos mintieron. Una voz veterana que pone aquí el bueno de Dada Guanchi. No me dejan decir el bueno, ya se ríen al otro lado de la radio. Bueno. Que nos llega desde las islas, Mariette. Mira si es novedad que este tinerfeño sacó ayer un EP con el productor andaluz Sativa Producciones, que aparece en cuatro. Pero ayer, Mariette, o sea, no te digo, lo sacó. Vamos, calentito, ayer. Calentito que quema la mano. Yo ya he comentado que para Kanaka Sessions que iba esto, que nos siguieran en radiotopo.org, que a escuchar los podcasts, que tenemos ya una categoría y que nos escriban a kanakasessions@gmail. Y son cuatro temas con sus cuatro instrumentales. Para el que le guste cantar por encima, ahí las tendrá. Agua se llama. Remedio que firmar contrato. Mal pagado, siempre mal pagado. Aunque te tengan asegurado, escúchelo. Mal pagado, siempre mal pagado. Trabajar como un burro para ganar tu salario. Mal pagado, siempre mal pagado. Con ese convenio te timaron. Trabajando para una miseria cobrar. Trabajando, tienes que dejar de explotar. Trabajando, tenemos que sobrevivir. Trabajando, nunca piensan en repartir. Trabajando para una miseria cobrar. Trabajando, tienes que dejar de explotar. Bueno, y aquí van a venir ahora las versiones, Mariette. Ya saben que nos gusta recopilar versiones de otros estilos que han versionado en reggae, en ska, que entra en Kanaka Sessions. Y hemos preparado una muy buena selección. Juan Bourbon, Juan Scotch, Juan Beer, Johnny Hooker, camarero, pónmelo todo que esta noche voy a fuego, Mariette. Cantante y guitarrista de blues, estadounidense, creador y máximo exponente del boogie, Johnny Hooker. Pues ahora escuchemos esta versión, que lo que hemos escuchado ahora es del 66, y la versión reggae, donde vemos a un jovencísimo Chaka Demus haciendo junto a Admiral Bailey lo que sería su primer hit. Otros temas también tenemos de Chaka Demus, como Murder, She Wrote. Pues escuchemos. Me los apunto, Mariette. ¡Vaya! ¡Vaya! surrender your name. Drive in the car, make a show you can say. One scotch, one burger man, one beer. Chip, chip, one scotch, one burger man, one beer. Chip, chip. Now in heaven there is no beer. Till you're not so white when you're drinking beer. Can't go a foreign unless you have your plane fare. Nyam pizza full of nothing, nyam it with beer. Old time people, man, them love them rocking chair. Chaka Nemo, Sakmaraja, no, we no care. So one scotch, one burger, then one beer. Chip, chill. One scotch, one burger, then one beer. Chip, chill. But 365 days of one air. 366 other one day there. This is a thing I want you remember. Man, the man don't get the kill, feel them color ranger. If you have four stripes, me say use a manger. And the children can't learn unless you have a teacher. And if you kill a man, me say that a murder. Me say when you see the red light, say that a danger. One scotch, one burger, man, one beer. Chip, chip. One scotch, one burger, man, one beer. Chip, chip. I've been so age of the bouncy thing. Listen there, hey. In Canto Pound, the Pedro Canto was fair. Wait and you perform a piece of faith and you're there, hey. Jump in a combo, make a show you can say. Oh, one scotch, one burger, man, one beer. Chip, chip. Oh, one scotch, one burger, man, one beer. Chip, chip. Come, Mr. Kyong, go off a release, you have your plane fair. Yum, peace and bull, I'm your fin, you're made with peer. Old time people, man, them love them rocking chair. Chaka Demo, Kappa Roger, no way gone clear. One scotch, one burger, man, one beer. Chip, chip. One scotch, one burger, man, one beer. Chip, chip. So them are about the we're safe and sound. Bueno, sonó rápido y lo dejamos pasar. Safe and Sound de Capital City. Y ahora esta versión que hacen los Holophonics, si no me equivoco. Versionan ska sin parar esta gente. Claro, un poquito de ska que no puede faltar. Y por si alguno se ha enganchado ahora o alguna se ha enganchado ahora, esto es Kanaka Sessions, genuino programa de reggae en Radio Topo 101.8. No cambies de emisora. Y te, bueno, han venido antes unos clasicazos y unas cosas que puedes escuchar en nuestros podcasts. Cuéntame, Mariette. ¡Sube el puto volumen! Me está gustando. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. De Holophonics, amigos y amigas, una banda que se dedica a hacer cover tras cover. No se pierdan, me dijo Rastafari, que habían hecho una versión de Despacito. Se atreven hasta en español y todo, en fin. Yo la he escuchado y es tremenda, Mariette. Una versión, pues mira, de Despacito en ska. Bueno, sonando aquí Pink Floyd en Kanaka Sessions. Que el Rastafari, si algo le gusta, es Pink Floyd. Traer Pink Floyd en las versiones, colar ahí Pink Floyd en el reggae. Me gusta el buen... ¡Pero se lo cortamos rapidito! No, no, el tremendo grupo Pink Floyd, todo nuestro respeto desde Kanaka Sessions, porque ha hecho unos temazos tremendos, como este de I Wish You Were Here. ¿Qué? ¿Quién pudo versionar este temazo? Pues quién va a ser, tu amigo Alfa Blondi, Mariette, que se hace una cover que yo me la pongo cuando estoy triste, lo voy a decir aquí. Yo a veces estoy triste, no tengo Kanaka Sessions todos los días, y a veces estoy triste y me pongo I Wish You Were Here. Algo te habrá dejado apuntado el Rastafari. Bueno, pues en primer lugar, que es capaz de rivalizar con los buenos de Pink Floyd. Estos tíos saben hacerle una cover a una pepinada de canción como esta. Alfa Blondi, maestro entre maestros. No dejen de ver más pepinos de Alfa Blondi, por favor. No se pierdan ni Coco Rock ni el himno Jerusalén. Pues esta se la vamos a dedicar al director, porque dice, desearía que estarías aquí, que estuvieras aquí, pues se la vamos a dedicar al director, que no llame más, por favor. Bueno, pues hasta aquí versiones de reggae que nos trae siempre Rastafari, si no lo oculta y lo oculta otra persona. Cuéntame qué llega ahora. Ahora llega Da Princess y Sneaky Dread, Soundboy. Macho, un temazo, que lo vi yo, estoy aquí preparando. Esto es una guitarra y una chica que a mí me ha enamorado como canta. Me parece increíble. No hay percu. el tío lo hace con la mano. La mano, la guitarra, se apaña. Yo estoy trabajando en esas técnicas para que podamos traerlas aquí a Kanaka Sessions, que me vino directo. Fingers pressed against my cheek, I can't scream or sing. No distraction, I let the phone ring. Full attraction, hey. You know that you got it going good when you can just be. Come on and I'll give you some loving, darling. Come back to me, back to me. Back to me, yeah. Oh, Lord, Lord, Lord, and you be through the day, Lord, Lord, yeah. And you be through the day. Sweet soulful goodness, she's ruthless. The energy with one glance grants the tendency to give in the whole last things. His ability to listen, pure hearted wisdom, I shine when I'm with him. He knows all what is. Bueno, cómo se hace el tío el dab también con la mano, el delay, perdón, es que es acojonante. O sea, de verdad, la técnica del guitarrista es digna de ver. Y si ustedes la quieren chequear, el vídeo en YouTube. O sea, que es que no, no sé, lo en un momentito, gratis para todos. Buscan Dab Princess y Sneaky Dread y el temazo que es Soundboy. Australianos, que creo que son Marietti. Joder, muchos australianos hemos traído también, ¿eh? Y aquí entra Sneaky Dread, que tiene un complejo de jamaicano que no puede con él. Up is your sun and I say, ooh yeah, I want a sky. Hey. And into the evening before I go to sleep, yeah. Whoa, hey, yeah, yeah, yeah. I smoke a fifth and I say, ooh yeah, what a night. Oh, you may know, yeah, biddy bam, bam, biddy bam, bam, biddy bam. Biddy din, diddy din, dan, dan, diddy dan, dan, diddy dam. Biddy din, diddy din, dan, dan, diddy dan, dan, diddy dam. Bueno, y me lo dejan aquí en bandeja para dar la previsión meteorológica, Mariette, para decirles que, bueno, me subo los pantalones como es habitual y les digo, hoy va a llover, 100%, o sea, esta noche llueve como que yo me llamo Samuel. El sábado por la mañana puede llover, ya te digo, esta noche va a llover de la leche, el día nublado, poquito de viento, pero el día nublado. El domingo, Mariette, el domingo también lloverá, pero por la tarde, y tampoco mucho, podrán ustedes ver a Zaragoza tranquilamente, y del lunes no digo nada, y la Semana Santa va a ser cojonuda. I can hide my feelings. Oh no, no. Zaragoza Music. Ooh, if I only ever knew, I'm trapped in my mind and trapped in a zoo. Ooh, if I only ever knew. And so are you. Ooh, if we only ever knew, we're trapped in our minds and trapped in a zoo. Ooh. Dab FX sonando aquí, So Are You. Tremendo tema. Dice, mi mente está atrapada en un zoo, Mariette. Vivimos en un zoo, esta sociedad que nos vuelve loco. Australiano, por eso decía que venían muchos. De su genuino álbum, Thinking Clear. So we keep on moving at a rock steady pace. Know you're gonna want it if you have a little taste. Loosen up your neck and your back and your waist. Feel yourself lift as you float into space. Twisting your mind so quickly, sonically and telepathically. We're kissing goodbye to the gravity. Oh, let it be, do you feel all the energy? I said, ooh, if I only ever knew. I'm trapped in my mind and trapped in the zoo. Ooh, if I only ever knew. So are you. Bueno, del tiempo se me olvida decir que todos los viernes hay nubes por aquí, por la Magdalena en Caracas Sessions, así que eso tiene que cambiar, ya vale. Bueno, el australiano Benjamin Stanford, el bueno de Benjamin, Patricia, artista callejero, beatmaker completamente independiente, que se ha dedicado a viajar con su autocaravana, sus pedales y sus temazos, moviendo su música por todo el mundo. El tío, ya digo, independiente, va con el boca a boca y vamos, para adelante, como los de Alicante. Recomendable el documental Convoy que he visto yo en su canal hoy de YouTube, unos 50 minutitos, y está el tío, me parece, por Ámsterdam. Mariette estuvo hace poco también, y de verdad, véanlo porque es un documental muy guapo. Y empezó el tío, muy curioso, y le dejo ya escuchar este temazo, con una banda en Melbourne de rock alternativo, Never or Now, que al que le gusta el rock, como el bajista más artista de la ciudad, este que nos escribe mucho al correo, de verdad, escúchelo. I'm trapped in my mind and trapped in the zoo. Ooh, if I only ever knew. And so are you. Ooh, if we only ever knew. We're trapped in our minds and trapped in the zoo. Ooh, if we only ever knew. We are all chosen. And we are all golden. We are all chosen. We are all golden. Esto aquí en Caracas Sessions, caballero. Madre, peta tanto que Pepotero tiene que venir a contarnos cómo salir de fiesta. Pepotero. Muy buenas noches, gentecilla. Aquí estamos en Caracas Sessions, en Sal de Fiesta con Pepotero. A ver, este viernes de hoy, 23 de marzo, ¿a dónde nos vamos a ir? Hoy vamos a cambiar. Donde tú me digas, campeón. Mira, oye, me estaba yo curioseando un poco por el Facebook, porque yo soy así, yo no preveo mi fiesta, yo la miro al día, voy ahí, vivo el momento. Sí. Entonces, a ver qué mierda hacemos hoy, y nada más y nada menos que tenemos a Follone, o sea, no te voy a presentar quién es, al puto Follone, lo tenemos ahí, al más reptiliano de los reptilianos, en las armas lo tenemos. ¿Tremendo? Al tío. Joder, pues, a ver si, yo creo que han traído la seguridad especial porque venía este tío. ¿Eso a qué hora vamos? Pues ahora a las 10:30, o sea que tenemos que chapar hoy puntuales. Venga, pues 10:30, 12 pavitos que vale esta aquí ya. Pues vamos para allí, yo igual me tienes que dejar algo. Hacemos el presupuesto aquí de Caracas Sessions, como siempre. Que ¿Y, y luego nos vamos a casa o algo? No, luego en el mismo sitio tenemos ahí, creo que está el Flecky Flex, que menudo figura, sí, Flecky Flex y el Fran Navarro, los tenemos ahí. Entonces ya, sigue, ya vemos el sol, o sea, ya... Sí, ya. ¿Cómo no? Bueno, y deciros que el próximo programa haremos una sección que ya hubo en su momento, pero creo que no le dimos mucha importancia, cosecha propia. Y no, no vamos a traer los mejores cogollos de la ciudad para fumarlos, porque eso ya lo hacemos cada viernes. Caballero, y esto consiste en traer a la gente más, ¿cómo decirlo?, más intrépida, más canaca de la ciudad, y que tenga buen flow o algo que contar, y pues lo traemos aquí a que nos enseñe sus cositas. Pues así que nada más, con los brazos abiertos estaremos esperando la sorpresa que va a venir la semana que viene, seguro. Pues eso, un saludo y cuidado con los cazacaracas, chavales. Eso es. Another light raising in the night, telling me to trouble behind. Yeah, yeah, yeah. Bueno, bueno, bueno, que suena aquí Easy Up, Standing Firm, Paso Firme. Y antes he dicho Patricia porque es que también se ha venido a la radio. Hola. Hola, Patricia. Bueno, pepino aquí de los alemanes, que son estos. O sea, ¿te gusta? Hombre, la verdad que está sonando esta noche, vamos. Kanaka Session la está petando. Hay otro nivel, viernes. Hay nivel en Kanaka Session hoy, efectivamente. Es que vamos a aprovechar que no viene Rastafari y aquí se lía la de... La liamos a tope, cuando nos coja, madre mía. Un saludo para Castellón y para todos nuestros colegas. Y eso, una banda tremenda. Estos tíos son 9 músicos alemanes que tocan un reggae auténtico. Mezclado con una pizca de ska, Mariette, un poquito de danza. Qué bonito, qué bonito. Oye, he leído una frase, Patricia, que te voy a comentar a ti también. Nuestra música viene desde el corazón, ojalá toque el tuyo. De su web, ¿qué me dices? Qué bonito, madre hostia, mía, qué bonito. Me lo ha tocado, me lo ha hostia, tocado. Hostia, hostia, qué frase, macho. Yo he dicho, yo tengo un bar y los contrato. No le estoy a publicidad, no, ¿eh? Aquí en Kanaka Sessions jamás suena la publicidad. Espacio pero cero publicidad, pero precioso. The time and the situation, I'll be strong. Whatever the facts and your opinion, I'll keep on doing my thing, keep on working, and I won't stop until I am the king. Me say, watch out for the bling bling when your phone a ring. Hello, it's the king. We go back into the life is tough, life is rough. Sometimes we have enough. No time for resting, this just silly game. My chest is saltando, que estamos aquí en la radio de nuevo. No time for lose, cause we're acting first class. I want to rise up from the mass. Officialize my music in your eyes. Now downsize this message in your mind. I do belong to the big singer kind. They won't get me down. Expedición de alto nivel. Perdí mi destino en el camino. Gané mi fe, encontré a Manuel Rastafari de Jerez. Kanaka Session. Canté todo muy discreto que no le falta libro ni papel. 101.8. ¿Cómo nos gustan a ti y a mí los delincuentes, Mariette? Y a Patricia también, yo sé que le gusta. Esto garrapatero, volviendo aquí el rey de garrapatero, sí señor, de Jerez. Qué tremendo, aquí el pirata del estrecho, el estrecho de Gibraltar y ningún otro, por si nos escuchan aquí worldwide, ¿sabes? Allí por... De repente andaluces somos aquí yo. No, tremendo, Mariette, tremendo, o sea, grupo... Qué tema. Decir, que no se puede decir, que no, no se puede. Yo no sé, yo no todo sé. Queda corto, todo queda corto. Tenemos aquí una colaboración además con el Langui, un grande de la excepción. Muchachito, Bambo Infierno, en fin, escuchemos el tema, no se puede decir más. Tiene un mapa en los pies. Mira cuánto duda de la vida. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel, anda y camina derecho. Búscalo, no importa dónde esté, nunca duerme bajo. Fuerza y el poder del arte de saber ganarle un pulso al tiempo. Pirata de estrecho, rumbo por la cuneta, una mañana lo querían llevar. Con el humo de su pipa dibujó un camino para escapar. Un paso de tetón. Bueno, esta canción que me la suelen cantar aquí fiesta me dicen que Samuel suele volar sin carne de identidad, que no sé qué, Mariette. Siempre Samuel. Esta también podríamos cantar la letra entera, macho, porque nos ha tocado cantarla con el ukelele de Mariette, famoso aquí en Canacas Sessions. Por todo el mundo. Por todo el mundo, qué bonito. Bueno, Mariette, ¿ahora qué va a entrar? Ahora va a entrar el grande Anthony, escuchémoslo, el loto de la sección. Vamos, char, chalequino colorado, el collar medio sidao y el tobillo recortado y de metal muy mortal, que me gasta el tío Manuel. Cuatro días nos pegamos desde el pan Benajerez. Busca que te busca. Bueno, como ha dicho Pepotero, algo nos pasa en este programa, las nubes son muy cargadas, que el que ha entrado no era el me corrijo, era el grande del Langui. Claro, Anthony entra después, escuchemos. Pintándole el tosto y exagerado como un patriarca, barca sin remos y con la fe ganada, que ni en campos de Granada desterrada se sintió y vio el mañana. Agua clara, forre seco, alegría en un espejo, la vida ya pasó para este pobre que de lejos ya no dica. Un pulso gana al mica, limpia tiempo de perro, rasta su talla arena con su vida de puerro. El camino ya está hecho. Pirata del Estrecho. Haji Pei de Berberecho. Pirata del Estrecho. Nunca duerme bajo techo. Pirata del Estrecho. Fumando se parte el pecho. Te lo puedes encontrar en cualquier parte, búscalo, porque es un rap. Una más y las que hagan falta, Mariette, como nos dice Pepotero todas las noches. Pulita más selecta, que le damos una vuelta aquí de tuerca en Canacas Sessions. Aquí sonando después de Los Delincuentes, teníamos que traer algo bien potente. Randa Track, Somti y Papa Style, reggae francés que próximamente viene una sección. So we only want to do things on what they get with the rubber. Keep it smooth as we know what to do and When I relax on my pee pee sweet one by the week. Behind the track, a selector, the middle lover. Behind the track, a man killer, mash up the dance hall. Behind the track, a selector, the middle lover. Behind the track, a man killer, mash up the dance hall. Bar come in regular, a peak come in the plague. Promoter de good vibes, tu peux pas tester. Big tune, I'm mad and now stop. Ça fait voir dans le warm-up, on a ton pull-up. Homme des chaînes spécialistes, lâche tune pugiliste. Duff fit de finaliste, de bois à chimiste. Corps à corps avec la bêtise humaine. On stoppera jamais les sound system. Behind the track, on fait l'éclat. La nuit du lover. Behind the track, ce man qui l'a. Marche en plein dancehall. Cómo nos gustan los vientos aquí en Kanaka Sessions, amigo. Esto es Soja, Never Ever. Buah, un temazo. El tema 10 de Born in Babylon, que ya hemos puesto alguna increíble de este grupo, Soldiers of the Army, ya hemos, de este concreto, de Born in Babylon. Se lo sacó en 2009. Destacar además, especial labor de este batería, macho, Ryan Bertie. No sé qué coño hace, que a mí, de verdad... Igual que el de David, ¿eh? Impresionante. Soldier of the Army, macho. Un grupo de los pies a la cabeza. A mí el cantante es lo único que no me acaba. Pero tremendo grupo, tremendo grupo. Pues también se le reconoce también por eso. También se reconoce. Un respeto al cantante, hombre. Cuarto aquí de nuestro Viernes Kanaka. Kanaka Music. Hey. Los suecos, macho, yo no sé. ¿Qué aquí ha pasado? Viene... Canacas ese volumen 16 cargado de suecos. Ya podía ser de Sueca. Ah, no, hombre, también nos gustan los suecos. Goberno Randi, bonus para corte. Yo no sé cómo se pronunciará, tú sabes, sí, más de... Sí, el sueco lo llevo un poquito más justito. La ha llevado al círculo encima, o sea, quiero decir, son de estas letras de puta madre. Hay que hacerlo fuerte, es así. ¡Pa! Goberno Randi, que se llama el tío, pero en realidad se llama Bo Anders Sjöstin. Que cuidado. Con mucha solera, Mario, este tío. Empezó con una banda sueca, Free... Speed, en el 79, y ha grabado tremendos temazos. La información estaba en sueco y yo no he podido encontrar más. Y eso luego me cuentas un poquito más, Mariette. Luego hablamos. Inga sms, chat på internet. Kärleken hon ger mig alltid live and direct. Hon ger mig bonus på kortet. Hon ger mig bonus på kortet. 19-7, hon är alltid bäst. Före cigarett och strax efter sex. Hon behöver ingen hink med smink. Inget silikon eller pensamink. Blonda min spliff, blanda min drink. Maten hon lagar, guide Michelin. Stryker med skjorta, tvätta mina jeans. Fixa julfällor, mina gröna gabardin. Hon har koll, hon har klass, hon har grace, hon har stil. Massor med vibes och en cool profil. Ja, hon har bonus på kortet. Ja, hon har bonus på kortet. Inga sms, chat på internet. Kärleken och ge mig den är live and direct. Ja, hon har bonus på kortet. Ja, hon har bonus på kortet. 1987, hon är alltid bäst. Före cigarett och strax efter sex. Hon har bonus på kortet. Ja, hon har bonus på kortet. Inga sms, chat på internet. Kärleken och ge mig den är live and direct. Du ser mig älskling som jag är. Jag tar dig Bueno, Mariette, ¿qué me cuentas? Macho, tú que sabes sueco, tú que viajas tanto, que puedes... ¿Los conoce a estos tíos? ¿Sabes este algo tío más? Es un grande de la escena reggae sueca, de verdad. Ha tocado con múltiples bandas y músicos, entre los que destaca además el que hemos puesto en novedades, el Kale Bad. Sí, tremendo. A una bonus por curte. Inga sms, chat på internet. Kärleken och ge mig den är live and direct. Du ser mig älskling som jag är. Jag tar dig älskling som du är. Är du redo? Baby, baby, baby, jag är redo. Bonus på curte. Bonus på curte. Bonus på curte. Planeta Music. Esto es un directo, Mariette, porque escucho a la gente gritar. ¿Esto qué cojones es? Esto es Gentleman Dubs Club. Otra vez, otros grandes. Terminamos un programa más con estos tíos. Esto es High Grade. Tremendo tema. Que tremendo se va a decir mucho más. Por mucho que nos escriban diciendo que no. Porque Kanaka Sessions es enorme, caballero. Kanaka Sessions. Como siempre que viene Gentleman Dub Club, aquí estamos saltando en la radio con las sillas por encima de la cabeza. Tremendo tema, Mariette, yo no sé quién ha traído, pero es que nos encanta cerrar el programa que nos tenemos que ir ya con Gentleman Dub Club. Es que joder, por todo lo alto siempre, para dejar ahí las ganitas, claro. Viernes 23, que ha sido viernes 23 de marzo, Mariette, Canacas es el volumen 16... O sea, ¿el siguiente qué pasará? El siguiente cuentan que es Semana Santa. Que bien. Nada, Canacas es una vacaciones. El director me llamó a mí y me dijo que no nos fuéramos a ningún lado esta Semana Santa. Que temazos y pues temazos. Aquí estará Kanaka Sessions con el Rastafari, con invitados sorpresa y con muchos temazos. Disfruten. Y con el bueno de Dani, que aquí está a los platos un día más. Un saludo para el que grande eres, Dani. Subiéndome el volumen, por favor, señora. Pasa los días buenos, que no son los que está Rastafari y los que no está también. Aquí el Selecta se va a poner a pinchar unos temazos de regalo en este volumen 16, que a veces suelta unos volúmenes, suelta unos temazos más, Mariette. Give me more of it, more rights to be fed with word sound, yes we have it. Give me more of it, more style, more topic and the power to spread it. Give me more of it, more freedom of speech, Babylon for watching. Give me more of it, more power to me soul and Babylon can't drop it. So shame, they get caught in a Babylon game, they get caught in a Babylon lane, they get caught in a Babylon pain, pain, pain. Then get caught in a Babylon game. Then get caught in a Babylon lane. Then get caught in a Babylon pain, pain, pain. Now go vote to them queen, queen. Now go link up in a them team, team. Now go put no thought in a them scheme, scheme. It's a clear, it's gold and green. Their love is shine out like laser beam. Remember, yes, him a the oil is supreme. Remember, we no have no time to dream. Remember, we no need no M16. Burn on Monday. Give me the fire, same one from Sunday. Give me the fire, make the wicked one go run there. Give me the fire there. Give me the fire there. Give me the fire, make me clean up my people. Give me the fire, figure burn away evil. Give me the fire, yes, everyone's equal. Give me the fire there. What's the difference between me and you? Original sweet sound. Back when Q was rolling with Lorenzo in a Benzo. I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you. Cause you my nigga, Doc, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you. And that's just being real with you. You see, the truth is, everybody wanna know how close me and Snoop is. And who I'm still cool with. Then I got these fake ass niggas I first flew with, claiming they non-violent, talking like they spit venom in interviews, speaking on reunions. Move units, then talk shit and we can do this. Until then, I ain't even speaking your name. Just keep my name out of your mouth and we can keep it the same, nigga. It ain't that I'm too big to listen to the rumors, it's just that I'm too damn big to pay attention to them. That's the difference. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living in doors that are straight coasting. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living in doors that are straight coasting. And when you were sent down, never to return. Laba talking about me and my brother. No, no, no, no matter what them traffic do. But watch out, some of them Babylon and them abandon. Gana man a strong African ready fi go burn them cabana. Bagawaya, bumbo clap liar. Blaze up the fire fi the Babylon empire. Things a mess, what a bagarang. People them a die and still them talent. Waffy, nobody a move a sticky sticky number two. People don't think we a freaky freaky, this not true. Cause we a straight rasta man ready fi go burn them empire. So we burn them badness, we burn them darkness, we burn them slackness, we burn them fatness, we burn them. So them a no place if we burn them. Sonando aquí en Kanaka Sessions, post Kanaka Sessions, Assassin, el bueno de Assassins. Never take a holiday, nunca nos tomamos vacaciones aquí en Kanaka Sessions. Con este reading, espera que lo mire el ordenador del Selecta. What's new reading, sonando en Kanaka Sessions. I'm in a no-oh-oh. Wanna be a the freak out and foggy. Gun chat a fuck him like pussy in a baggy. Run out with the maggy, no soup and no squaddy. Why we not me blood, why Lord and me daddy. Boy, turn a live when bullets and pop eye. Pure silver bullet, man a fire in a black eye. Chat a smoke skin, him never knew him that tight. Me the tongue, him riff and TG jungle, rim and Makai. How I do them, how I do them, them, them. How I do them, how I do them, them, them. Me na na ow, I me na na ow, ow, me na na ow. Like me, bad like me, mad like me. Like Dirty Mac 90, clap dopey, job nightly. Them no bad like me, bad like me, mad like me. Like Dirty Mac 90, clap dopey, job nightly. Give me the blood clot, chatty make me dopey them. Me a bling, but me no dog, I want to the puppy them. If me no gravy in a your yard, consider you lucky them. All of my waste are rubbish, me now man, me dirty them. How I do them, how I do them, them, them. How I do them, how I do them, them, them. Me no know, I me no know, oh, oh. Me no know, I me no know, oh, oh. How I do them, how I do them, them, them. How I do them, how I do them, them, them. Me no know, I me no know, oh, oh. Me no know, I me no know. Welcome to the street of the tough life. As a Larry, I'm grew up with a rough life. When we touch a corner, we no run drama. Real gangsta, no love spotlight. When we step to the food, no doubt about it. At fire start this and them can't come out it. Anything in them, where they better move. Cause if you make a move to me food, you get the whole thing. Set a youth, them go fast with. Boy, them a snake on the grass with. Now for them go go bow to the bosses. Well, a fireman a burn them a go scorch with. So we a go burn them to ashes. And now few them have as hostage. Tell them when we shoot, they use them like a partridge. With them cartridge, I want your name. If a million days and number, I see them falling somewhere. Heard them falling down, they say easily they do me down. I get a youth like me. I feel I'm a pretty get a girl like she. I feel build a roof and protect the family. I feel push a door cause I need the kill. I know that the work and the world are them surprise. Big house, no land, no enterprise. Get a youth, make better them life. Anywhere me the poor people come there. Every get a youth have to read somewhere. I am reaching all and you know me not switch. Tell every get a youth sing and get rich. Nobody stop your brother looking at the bitch. Hey, listen to what's happening. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. I can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know, they say I woke up this morning, so me jump out of bed. Roll up a big head, a toothbrush to me teeth, not a comb to me dreads. Wash off my face, then I full speed ahead. On to my garden where keep me fed. You know what you wanna do, plus a couple fry keg. Leaf alive teeth, it keep me content. Intoxicated by the incense of the scriptures, me chant for all me reverence. Say that, woke up this morning, feeling so blessed. Yes, the world is yours for the taking, said a little voice in my head. Bang, woke up this morning, feeling so blessed. The world is yours for the taking, said a little voice in my head. I saw me touching at the streets and I not know but love. The old and the young, I stretch forth for a hug. Sing a couple songs before you know it, them a chum. Cause I saw my for the ladies and also they took. Ragamuffin clan, but I ounce a love. Them side man a skunk and feel semi junk. But I don't call them no say I and I ain't the punk. And the yeah set a skunk. Fall up in on me lungs, don't you know? Bam! I woke up this morning feeling so blessed. World is yours for the taking, said a little voice in my head. Major Lazer, woke up this morning feeling so blessed. The world is yours for the taking, said a little voice in my head. Stop da da da da da da da. Deep deep deep deep deep deep deep deep. Feeling blessed, ain't got no time for stress, no no. Gotta wake up and live. I've got so much to give. I said, I woke up this morning feeling so blessed. The world is yours for the taking, said a little voice in a knotty dreadhead. Red, red. Woke up this morning feeling so blessed. Blessed beside of me, beside of me. Y aprende a vivir y a sentir. Sé feliz. No estamos hechos para sufrir. Piénsalo así. Y aprende a vivir y a sentir. Imagina, solo imagina. Dejar atrás los dolores de una vida. Y que todo el mundo sonría. Al acabar la noche o empezar el día. Me rodeo siempre de los míos, tío. Yo no quiero negativos o quien va buscando el lío. Solo aspiro a ser feliz conmigo mismo. Si traes malos gestos, quédate en tu sitio. Mira siempre el lado bueno de lo que sucede. Lo malo vuelve, pero tengo el reggae. Es el momento de saber lo que uno quiere. Mensaje positivo, es lo que me mueve. Pregúntate qué es lo que te lleva para arriba. Y búscalo cuando te creas que ya no hay salida. Let's fire money, yamin yam sound. Defendemos la alegría. Sé feliz. No estamos hechos para tu. Y aprende a vivir y a sentir. Sé feliz. No estamos hechos para sufrir. Piénsalo así. Officer, no bother lock up this whole system. Cause I'm a marijuana, me have in a me system. That's why we no like Babylon system. We cause bombo clad pa uno system. I and I want smoke in peace. Me want wine pan the gang, them in peace. Oh, what a day, oh, what a day, oh, what a day. When the government legalize it. Yeah, da-da-da-da. She said she love me but she can't wait. She said she want me but she can't wait. Yeah, but a girl me have you know what my rate. I got the girl that want me high. Right now I'm the girl can't come for me. God know me no want to see no man. No keep them company. When me say I'm the girl can't come for me. God know me no want to see no man. No keep them company. Each and every day me have a new girl a come home. And I stick up on me body like cologne. And I said they gotta get thick like Stallone. Me have a girl a singing on me house like Shalom. Me mother just a tell me me no easy. That a me grandmother believe me. Me first baby mother hear how she leave me. When her best friend a say a man buried me. Right now I'm the girl can't come for me. God know me no want to see no man. Me no keep them coming. boy eat up me spinach, oysters and conk. Drink up me Guinness. Straight up, y'all give me winnings. I saw me steal from the beginning. Anytime I'm lucky, I'm a cocky, lucky, I'm fit and lucky. Walk me a store, make me stocking. After me stocking, my pocket is fresh, you know I'm mocking. From you never lie with another man in a bed. Tell them it's a nothing no go, so. And you never sex a girl when she and a coat red. Tell them it's a nothing no go, so. And you never feel a shoulder muscle with your third leg. Tell them it's a nothing no go, so. No girl never kiss him after she don't give you head. Tell them it's a nothing no go, so. Well, in a bed with man and woman should have hug and caress. So fire upon the people where they with the same sex. No matter how your honey and no matter how your desk. No girl not for use your cocky as a coat sex. Check your one to get a fix. Them won't go through the buck up when you want to take a piss. And you know one no girl to come and kiss you on your lips. That she tongue did a little below your hips. No, you never tell your friend to save yourself from the feds. Tell them it's a nothing no go, so. And when your bus are full of brats, it's full of copper and lead. Tell them it's a nothing no go, so. No boy never make you spurt from where you rest your head. Tell them it's a nothing no go, so. And them never go to the jail, no gang and bed. Lick a girl, they want the run, they got the goody, goody. One thing me up, you tell them, don't take out the woody, woody. Front way, back way, cut the key, man, off and show me, show me. Virgin, them want give me, and me up, you took it, took it. Hot girls out the road, I said, them see me, see me. And I tell me, say, them have something for gimme, gimme. How much time I night, them all a dream about the Jimmy, Jimmy. Them a promise, and I tell me, say, you feel me, feel me. But a promise is a compare to a fool, so cool. But they don't know, say, that man a fee rule, the school. When I pet them, just wet them up, just like a pool. When I dig me, terry, we have to use up me tool. But I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know this time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of dental in my bed to run that relay. So how can they want big up them chest? But they don't know the tick up, but they are rated as the best. I wouldn't they love, it's the sound of all this. When I get up in, I got your only girls with your requests. Just give me the girl them. Yo, in every minute, I'm with it, forget the girl them. Excuse it and get them regular visits. Just give me the girl them. Now them all a pressure, me selling last say me. I did that for them off, be them big papa. Give me the girl them. Off of the chronic, we take a drag. And I don't mean to brag, every day I got to shag. Give me the girl them. Every time I look in, my mind is only girls. I want to find a true, me love them design. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know, the time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a little damsel in my bed to run that real. Some guy I live them life and them not really want check it. Them not no girl, no wife, no woman, them not select it. Sometimes me have to wonder if them head set them wreck it. Don't know them a go on the fifth, them don't want correct it. Oh please, them no wanna bees. Them a go sweet too much dog and catch fleas. Them no wanna honey, them only want the money. That's how me know, say them boy, they all a move funny. Look like them lost, living in the past. One thing me have to tell them, sorry mom. Them better move fast, before we get cross. Bad man no cater for them just because. Me got so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know, the time it is getting dread. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of damsel in my bed to run that real. Well, I know flick a girl, the motor road, them got the goody, goody. One thing me have to tell him, don't take out the woody, woody. Front way, back way, cut the key, man, off the show, be show, be virgin. Them want give me, and me have to talk it, talk it. Hot girl, the motor road, I said, them see me, and I tell me, say, them have something for gimme, gimme. How much time I night, them all a dream about me, Jimmy, Jimmy. Them a promise, and I tell me, say, I feel me, feel me. But a promise is a comfort to a fool, so cool. But they don't know, say, that man have to rule the school. When I pet them, just wet them up, just like a fool. When I dig, get a rim, I have to use up me too. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know, the time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a little damsel in my bed to run